Miércoles 22 de agosto, damas y caballeros, bienvenidos al episodio número 41 de este podcast en el que estamos montando 12 proyectos en 12 meses para poder dejar nuestro trabajo, para poder cambiar de vida y para poder, obviamente, vivir de lo que nos gusta, vivir de nuestro proyecto en internet, este proyecto que tenemos postergado hace un montón de tiempo, porque no nos animamos, porque no nos gusta, porque no tenemos el dinero necesario, porque no tenemos el tiempo necesario. Todas esas son excusas. Todas esas son excusas que vamos a poder refutar a medida que vamos avanzando con este podcast, ¿sí? A medida que vayamos avanzando con este sistema, el sistema que estoy diseñando, el sistema que estoy de alguna manera depurando como para poder ofrecérselos a todos ustedes, como para poder ofrecerles un sistema que yo creo que va a ser el sistema, realmente, el sistema para poder montar un proyecto en internet, el sistema para las personas que no tienen tiempo, que no tienen dinero, para las personas que realmente quieren montar algo en internet, quieren cambiar su trabajo, quieren vivir de lo que nos gusta, tienen una pasión, quieren vivir de lo que les gusta, pero sin embargo, como les decía recién, no se animan, como les decía recién, no tienen el tiempo necesario, ni las ganas necesarias, ni la autoestima necesaria, ni la fuerza de voluntad necesaria como para hacerlo, ¿sí? Yo soy como un conejillo de India, soy como una especie de probador profesional de todas las cosas que podemos hacer. ¿Para qué voy a probar todas las cosas? Para poder darte un sistema con todo lo que funciona. Y con todo lo que no funciona, decirte detalladamente qué es lo que no funciona para que no lo pruebes, ¿sí? Para que no te animes ni siquiera a probarlo, para que no pierdas tiempo probándolo en realidad. Porque si no funciona, yo ya lo voy a haber probado y ya te voy a haber indicado, obviamente, que no funciona. Y te voy a dar una lista exactamente de las cosas que sí funcionan, de las cosas en las que en realidad tendrías que invertir tiempo. ¿Para qué? Para que puedas invertir tu tiempo libre de la mejor manera posible y para que puedas lograr el proyecto, para que puedas lograr el cometido, para que puedas lograr el objetivo. ¿Que cuál es? Montar 12 proyectos en 12 meses. ¿Para qué? Para vivir de uno de esos proyectos, para poder monetizar uno de esos proyectos, ¿sí? La idea es que uno de esos proyectos se pueda monetizar, básicamente. Esa es la idea. Poder vivir, poder sacar un sueldo, no queremos hacernos millonarios, no queremos que todos los proyectos funcionen tampoco. Bueno, si funcionan todos los proyectos no hay ningún tipo de problema, pueden funcionar todos tranquilamente, pero bueno, la idea es que funcione mínimamente uno para que podamos vivir de internet de una vez por todas, ¿sí? Hoy es miércoles 22 de agosto, hoy es el episodio 41, hoy vamos a hablar de otra vez de los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Este ciclo que estamos haciendo todos los miércoles para poder darte paso a paso todas las indicaciones para que puedas llevar a cabo esta aventura junto a nosotros y que no naufragues en el intento, ¿sí? Obviamente, que te salga todo bien. Hoy vamos a hablar de registrar un dominio y contratar un hosting, ¿sí? Básicamente era el punto que seguía, porque ya estuvimos hablando de la idea, ya le dedicamos 3 episodios diferentes al tema de la idea, ¿sí? Vamos a repasar. No tenemos todavía la idea, imagínate que no tenés todavía la idea, ¿sí? No tenés ni la idea del primer proyecto, porque imagínate, tenés que tener 12 ideas, tenés que tener... como quien dice, las ideas pensadas para montar 12 proyectos. Pero bueno, no es necesario que tengas las 12 ya desde ahora, ¿sí? Podés tener menos, podés tener una, por lo menos para empezar, y después que se te vayan ocurriendo las demás, ¿ok? Pero bueno, no tenés ni siquiera la primera, bueno, hay que repasar los episodios anteriores, ¿sí? El episodio 21, el episodio 31 y el 36. En el 21 era la segunda entrega de los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses, en el que hablábamos de las ideas en general. El episodio 31 era la entrega número 3 del ciclo de los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses, donde hablábamos del DAFO. Y el episodio 36, la cuarta entrega de los pasos para montar 12 proyectos en 12 meses, en donde hablábamos de cómo hacer que se te ocurran las ideas, ¿sí? Básicamente esos son los 3 episodios que tendrías que revisar como para poder poner en marcha tu cabeza y empezar a pensar ideas, ¿sí? Empezar a que tu cerebro se ponga en marcha y empezar a que se te ocurran las ideas, ¿sí? Imaginemos que ya tenés la idea, imagínate que ya sabés la idea, que ya sabés de qué va a ser por lo menos tu primer proyecto. Bueno, lo que tendremos que hacer en principio sería registrar el dominio, ¿sí? El dominio es ese nombre que tienen cada uno de los sitios web, ¿sí? www.algo, bueno, ese algo es el nombre de dominio, ¿sí? Y el .com vendría a ser la extensión, ¿sí? Eso sería básicamente lo que significa el nombre de dominio, ¿sí? El nombre de tu página web, básicamente. Yo te doy una recomendación, ¿sí? Busca contratar un dominio y un hosting en una misma empresa. ¿Para qué? Para ahorrar complicaciones de gestión. Si vos tenés todo concentrado en una misma empresa, obviamente tenés un solo nombre de usuario y una sola contraseña, en principio, ¿sí? Eso es un poco menos engorroso que tener varios nombres de usuario y varias contraseñas en varios sitios web diferentes. Y después, bueno, te recomiendo Web Empresa. Web Empresa es una empresa con la que yo trabajo, es la empresa en la que tengo montados todos mis sitios, es una empresa española, ¿sí? Por lo tanto, no vas a tener inconveniente con el tema del idioma, por lo tanto, y además, bueno, tiene un muy buen soporte. Tiene cursos que están disponibles para todos sus clientes ahí en la web para llevar a cabo todas las prácticas de configuración y demás que quizás no tengas idea cómo hacerlas. Y además, bueno, tiene un muy buen servicio de soporte. Por lo tanto, vos vas a poder consultarle cualquier duda que tengas y ellos te van a ayudar enseguida. Sí, muy rápido, por mail, por chat. Hay varias alternativas. Sí, es por eso que te recomiendo que lo hagas a través de Web Empresa, que contrates tu hosting y tu dominio a través de Web Empresa, que es el servidor en el que yo tengo alojados mis sitios. Sí. Si no querés, se pueden optar por hacer diferentes empresas, ¿sí? Diferentes empresas, una para el hosting y una para el dominio. Pero yo creo que es mejor tener todo concentrado, reitero. O sea, menos problemas también para el tema de la renovación, cuando el dominio se te venza, ya tenés todo en un mismo servicio, ¿sí? Todo en una misma empresa. Menos problemas con los DNS, viste que cuando, no sé si alguna vez montaste algún sitio, pero bueno, cuando vos compras un dominio y compras un hosting, tenés que apuntar los DNS, que son los nombres de los del dominio, tenés que apuntarlos al hosting. ¿Para qué? Para que la persona que vaya ahí a... Imagínate que una persona quiere entrar a tu sitio web, ¿no? Va, abre su navegador y tipea el nombre de tu dominio, www.tudominio.com. Perfecto. Esa dirección tiene que estar asociada a los archivos de tu sitio web. Por lo tanto, tenés que marcarlo en la configuración, tenés que apuntar los DNS, que son los nombres de dominio, ¿sí? Tudominio.com, lo tenés que apuntar al otro servidor a donde van a estar alojados tus archivos. Si lo tenés en dos servicios diferentes, se complica más, porque tenés que poner que salga de una empresa hacia la otra, que desde una empresa donde tenés tu dominio vaya a buscar a la otra empresa donde tenés tu servicio, tus archivos, tu página web. Entonces, no te digo que es imposible, porque de hecho se puede hacer tranquilamente, ¿sí? No es demasiado engorroso, pero es todavía mucho más fácil si tenés todo en una misma empresa. Y como estamos siempre intentando que todo se te haga más fácil, como estamos siempre intentando que todo te sea con la menor inversión de tiempo posible, bueno, te recomiendo que hagas todo en una misma empresa, ¿sí? Bueno, viste que hay ofertas a veces. Vamos a hablar de las ofertas que tienen que ver con los nombres de dominio. Hay ofertas a veces, ¿sí? Ofertas de nombres de dominio con determinada extensión. Entonces, tenés que tener cuidado con esas ofertas. Sí, se pueden aprovechar las ofertas, pero ojo con el precio de renovación. ¿Por qué? Porque vos vas a aprovechar una oferta. Por ejemplo, hoy tenés una oferta de tudominio.org a $5, por ejemplo, ¿no? O estos nuevos dominios con nuevas extensiones, ¿sí? Como por ejemplo .name, como por ejemplo .web, como por ejemplo .service, no sé. Hay un montón de extensiones nuevas, ¿sí? Entonces vos vas a tener .online, entonces vos vas a tener una oferta de registrar un punto online por $5, por ejemplo, al año. Perfecto, decís vos, lo registro por $5. Pero ojo, porque la renovación, o sea, los dominios se registran por año. La renovación quizás te va a costar $40. Tenés rebajado el primer año a $5, pero después la renovación te cuesta $40. Entonces después ese dominio no lo vas a andar cambiando, si ya es el dominio en el que está asociado tu sitio web y ya es el dominio que tienen tus clientes y demás. Entonces, cuidado con eso, porque quizás estés registrando una web hoy a $5 el dominio y el año que viene ya tengas que pagar 40, y así por todos los años que tengas la web online. Y realmente no es negocio cuando la mayoría de los dominios están alrededor de los $10, ¿sí? Entonces, bueno, ojo con eso, ojo con las ofertas. Fíjate siempre cuál es el precio de renovación a partir del segundo año, ¿sí? Fíjate siempre eso. Vamos a elegir el nombre de dominio, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando elegimos el nombre de dominio? Ya no influye tanto en el SEO el tema de que el nombre de dominio contenga o no la palabra clave, ¿sí? Por ejemplo, imagínate que vos vendés, no sé, automóviles. Entonces, querés que tu dominio sea automóviles Brasil, por ejemplo, ¿no? Bueno, no necesariamente si vendés automóviles, Google necesita que tu sitio web, que tu dominio sea automóviles, que incluya la palabra automóviles. ¿Por qué? Vos vas a querer que incluya automóviles porque cada vez que alguien te busque en Google, vas a querer que esa persona que te esté buscando en Google tenga, como quien dice, la posibilidad de que apenas escriba la palabra automóviles, ¿sí? Apenas escriba la palabra automóviles en Google, se asocie con tu nombre de dominio y obviamente se devuelva como resultado tu sitio web. Bueno, Google ya no le presta tanta atención al tema de los dominios, ¿sí? Por más que tu dominio se llame Automóviles Brasil, si alguien busca automóviles en Brasil y tu contenido no es bueno, no va a incluir tu sitio web en los primeros resultados solamente porque tu nombre de dominio diga Automóviles Brasil. No, no importa. Además, tiene que ser tu contenido bueno. Si no, no tiene ningún tipo de sentido, ¿sí? Así que no le prestes tanta atención al tema de los dominios. No le prestes tanta atención a que incluyan tu palabra clave porque no es imprescindible. Pero bueno, ayuda. Si quieres ponérselo, ayuda. Pero si no, no te rompas la cabeza porque tampoco es imprescindible, ¿sí? Preferiblemente el nombre del dominio tendría que ser corto, ¿sí? Un nombre corto, mediano, no. Automóviles Brasil de gama alta en 2018.com. No, sería un nombre como demasiado grande, como demasiado largo y difícil de recordar. Por eso es preferible que sea un nombre corto, ¿sí? En todo caso, mediano. Automóviles Brasil, por ejemplo, ¿sí? Tener el .com no siempre es imprescindible, ¿sí? A no ser que quien tenga el .com sea una competencia directa en nuestra temática. Por ejemplo, nosotros decimos, bueno, automóvilesbrasil.com. Perfecto, no está el .com porque lo tiene alguien más. Está el .org, está el .net, está el punto, bueno, punto algo. Listo, no hay ningún problema en que pongamos un .org, un .es, un .net. No hay ningún tipo de problema, ¿eh? No. La gente no necesariamente, ojo, el .com sí aporta un poco más de confianza, ¿sí? La gente está acostumbrada a que los sitios web sean .com, pero bueno, si no es .com no hay ningún tipo de problema, a no ser que automóvilesbrasil.com esté registrado o haya una página que también tenga una concesionaria de venta de automóviles online en Brasil. Entonces, bueno, sería una competencia directa tuya. Si vos le pones automóvilesbrasil.net, corres el riesgo de que la gente no se acuerde de que es .net, porque toda la gente asocia que todos los sitios web son .com, y que lo que haga sea que entrar a, ¿cómo se llamaba? Automóviles Brasil, listo, debe ser automóvilesbrasil.com, porque se olvida que es .net, porque asocia que todos los sitios web son .com, escribe automóvilesbrasil.com, oh, acá está, es una concesionaria de autos, pero en realidad no sos vos, es tu competencia, por lo tanto, un montón de clientes que vos, a los que vos les diste tu sitio web, o los que vos intentaste conseguir, terminan en la página web de la competencia y le terminan comprando la competencia. Entonces no conviene. Fíjate, si el .com lo tiene alguien de tu mismo rubro, no conviene porque la gente se confunde, pone .com ya por definición y quizás las visitas que te tendrían que llegar a vos les llegan a otra persona, les llegan a tu competencia y es lo que menos querés. Que lleguen a otro lado, bueno, pero que lleguen justo a tu competencia es seguramente lo que menos querés, ¿sí? No desesperarse. Siempre hay alternativas a los nombres de dominio, ¿sí? No hay que desesperarse. Si el nombre de dominio que nosotros queremos no está libre, si el nombre que nosotros, automóvilesbrasil.com, no está libre, bueno, hay alternativas. Automóvilesdebrasil.com puede llegar a estar. Automóvilesbrasil, no sé, otra palabra más. Automóvilesbrasil, ok. Sí, ese ok es muy de nombre de usuario de redes sociales, ¿sí? Pero, ¿me entendés a lo que voy? No hay tampoco una desesperación de decir, ¡oh, no está el .com! ¿Qué hacemos ahora? Vamos a cambiar el nombre de la empresa. No. Ojo, si querés, sí. Ahora vamos a ver eso. Hay gente que lo que hace es fijarse primero si el nombre de dominio está libre antes de ponerle el nombre de la empresa. Si justo está ocupado, le cambia el nombre de la empresa para que tenga un nombre de dominio libre, el nombre de esa empresa, ¿sí? Por ejemplo, Automóviles Brasil está ocupado, entonces, bueno, ¿qué está libre? Automóviles Brasil, ok, bueno, listo, la empresa se va a llamar Automóviles Brasil, ok. Eso es lo que la gente busca, eso es lo que algunos hacen como para que el nombre de la empresa se asocie directamente al nombre del dominio. No necesariamente tenés que hacer eso. Está dentro de las posibilidades, si querés hacerlo bien, y si no, no, ya vamos a llegar a eso, ¿sí? Bueno, ahora mismo vamos a llegar a eso, ¿sí? ¿Qué hacemos si no está libre el nombre de dominio? Bueno, podemos cambiar el nombre de la empresa o buscar un nombre alternativo, como hablábamos recién, ¿sí? ¿Qué pasa? No desesperarse, siempre hay alternativas, ya lo dijimos. Chequear el nombre de dominio antes que ponerle el nombre de la empresa, a ver si está libre. No solamente hay gente que elige un nombre de la empresa y va y chequea el nombre del dominio y si el nombre del dominio no está libre le cambia el nombre de la empresa, sino que hay gente que antes siquiera de ponerle un nombre a la empresa chequea el nombre del dominio. Entonces dice, ¿cómo se puede llamar mi empresa? A ver, imagínate, por ejemplo, Automóviles Brasil. Entonces va y chequea el nombre de dominio. ¿No está libre? Bueno, listo, vamos a ponerle otro nombre. Bueno, vamos a ponerle Automóviles Brasil, ok. ¿No está libre? Bueno, vamos a ponerle otro nombre de dominio. Automóviles Brasil, Automóviles Lindos Brasil. No sé, estoy hablando de cualquier cosa, ¿sí? Me lo estoy inventando. Automóviles Lindos Brasil, ¿está libre? Bueno, listo, listo, perfecto. Ese va a ser el nombre de la empresa, Automóviles Lindos Brasil. Le pone el nombre a la empresa en función de el nombre del que esté libre, ¿sí? En función del .com que esté libre. Y eso se puede hacer también, ¿eh? Ojo, si vos no tenés el nombre de tu empresa definido, el nombre de tu proyecto, ¿sí? Porque ahora estamos hablando de proyectos online, estamos hablando de un negocio online, ¿sí? Ya sea un e-commerce, un membership site, lo que fuera. Pasa que esto es aplicable a cualquier tipo de empresa, ¿sí? Un negocio físico también va a tener un sitio web, o por lo menos la mayoría tendría que tenerlo. Entonces, bueno, quizás no tenés un nombre definido para tu e-commerce, para tu membership o para lo que fuera. Entonces empezás a revisar variantes de .com dentro de lo que vos estabas pensando, dentro de los nombres que tenías más o menos pensados. ¿Hay un nombre que te gustó? Listo, perfecto. ¿Hay un nombre que está libre? ¿Hay un nombre que el .com está libre? Listo, perfecto, es ese, porque hay coincidencia, ¿ok? Pero si no, no hay problema, no hay problema. Podés cambiar el nombre de la empresa en función del nombre de dominio que esté libre, o cambiar el nombre de dominio en función del nombre de la empresa. Imagínate, el nombre de la empresa es Automóviles Brasil y el nombre del dominio es, no sé, automóvilesenbrasil.com. En Brasil no va a cambiar demasiado, ¿sí? O automóviles.com o automóvilesbra.com, no lo sé. No lo sé, ¿sí? Hay muchas variantes, cada uno que haga lo suyo, depende de lo que vos quieras, ¿sí? Podés poner el mismo nombre de la empresa y si no está libre, buscar otro nombre para la empresa o buscar un nombre de dominio similar para que se condiga con el nombre de la empresa, ¿sí? ¿Hace falta registrar el dominio con mucha anticipación? Solo si estamos seguros del nombre, o sea, es lo que hablábamos recién. Si estamos todavía en la duda de qué nombre poner, no lo registremos 6 meses antes. O sea, si estamos pensando en un proyecto a futuro y todavía no tenemos ni el nombre, bueno, voy a registrar automóvilesbrasil.com. Pero ¿y si después no me gusta? O si después de 6 meses resulta que no hago el negocio en Brasil y lo hago en otra ciudad o lo hago en otro país, ¿qué es lo que hago? ¿Me explico? O sea, si estamos muy seguros de lo que queremos hacer y muy seguros del nombre de la empresa, si ese nombre de la empresa es el nombre que siempre soñamos para nuestra empresa, perfecto, registrémoslo. Pero si no, vamos a estar registrando un nombre de dominio en vano. Igualmente no es tan caro como para decir, uy, bueno, registré esto y ahora me tengo que comer lo que gasté. No, son $10, $12, no hay mayor problema, ¿sí? Pero yo te diría que lo registres si estás seguro de lo que vas a hacer. Hay algunos que lo registran por las dudas y como es barato, bueno, no importa, ¿sí? Vamos al otro apartado que tiene que ver con contratar el hosting, ¿sí? Hay que fijarse si en el mismo lugar donde registramos el dominio también dan servicio de hosting, ¿sí? Es lo ideal, como te decía al principio, concentrar todo en una misma empresa. Yo lo tengo en web empresa y ahí me dan hosting y me dan dominio. Es más, cuando contrato el hosting me dan un dominio gratis por un año, un nombre de dominio gratis. Así que bueno, ahí tenés también, ¿sí? Yo te recomendaría contratar el plan más chico para empezar y la mayoría de las veces te alcanza para todo lo que tenés para hacer, ¿sí? El plan más chico lo que te da la posibilidad es que después, en el caso de que llegás a necesitar más espacio, ahí mismo le decís, mira, necesito más espacio, pasamos al plan siguiente, al plan más grande. Hacemos un upgrade de un plan y vamos al plan siguiente, ¿sí? No vamos al más grande de todos ni al más caro de todos, sino que al que le sigue. Perfecto, entonces no tenés que hacer nada. No tenés que mover nada, no tenés que mover archivos, no tenés que copiar nada, no tenés que hacer copias, no tenés que nada. Simplemente te amplían el espacio que vos tenés disponible para poner tu sitio web y listo. Ese es también uno de los beneficios de contratar todo junto, ¿no? Bueno, igualmente, por más que tengas el dominio en otro lado, si tenés el hosting en un lugar y arrancás por el plan más chiquito, después le pedís que te lo amplíen y te lo amplían sin ningún tipo de problema. Pasa que lo que no te recomiendo es contratar, decir, no, yo voy a precisar más que esto. Y contratás un plan más caro y después resulta que no lo usás. ¿Y para qué? No tiene ningún sentido. No es engorroso el hecho de cambiar de plan. ¿Sí? Es más, a las empresas les conviene, lo que quieren es que vos gastes más, que contrates un plan más caro. Entonces, arrancá por el más chiquito y en el momento que te quede chico, ahí haces el cambio. Nadie te va a decir que no, es más, todos van a estar contentos de que hagas el cambio. Mientras no te quede chico, no, seguís con el mismo plan. ¿Sí? Acordate, siempre empezá por el más chico. La mayoría de las veces te alcanza para todo. Es más, si vas a montar los 12 proyectos, puedes poner todas las webs en el mismo hosting. Yo estoy poniendo todas las webs en el mismo hosting. Alguna quizás cuando tenga éxito, cuando la pueda monetizar y quizás cuando realmente empiece a tener más suscriptores, empiece a tener más visitas, empiece a tener más gente, bueno, recién ahí voy a cambiarme a un plan más grande, cuando lo necesite. Si no lo necesito, voy a seguir con ese plan, lo más bien, no voy a tener ningún tipo de problema, ¿sí? Voy a seguir ahí sin ningún tipo de problema. No voy a andar gastando en un plan más grande porque sí, no tiene ningún sentido. El plan más chico y cuando lo necesite, me cambio, ¿sí? Costos de dominio. Hoy en día alrededor de los $10, la mayoría. $10 al año, ¿sí? De promedio, más o menos, o sea, todo depende de la extensión. Hay extensiones que son más caras, hay extensiones que son más baratas. Ojo, como te dije, con las ofertas, porque muchas veces lo que ocurre es que las ofertas de dominios más caros terminan teniendo una oferta muy, muy, muy atractiva para el primer año. O sea, dominios de $40 están a $5 del año, pero ya a partir del segundo año te empiezan a cobrar 40. Entonces no es la idea, porque el nombre de dominio, si a lo que apuntamos es que si la empresa tiene éxito, mantenerlo para siempre, ¿sí? El hosting, aproximadamente $100 al año, dependiendo del plan, ¿no? Pero te estoy haciendo un promedio. Para que te des una idea, yo tengo mi plan en web empresa y estoy pagando €79 en realidad de hosting al año. En realidad 63, porque ya voy por el segundo año y el segundo año tuve como una especie de beneficio, entonces pagué 63. El primer año 79 y el segundo año €63 al año. Al año, si lo dividimos por los 12 meses, me queda algo de €5 al mes, o sea, no es nada, ¿sí? Y bueno, el dominio $12.99, la mayoría de los dominios.com están $12.99, así que fíjate, andan por ahí alrededor de los €10, algún más barato, alguno más caro, pero bueno. Es más, tenés otras opciones, tenés otros sitios que tienen quizás los nombres de dominio más baratos, pero bueno, yo prefiero gastar un par de euros más y tener todo concentrado en una misma empresa para tener más tranquilidad, ¿sí? De que tengo todo ahí y no tengo que andar, ¿y a dónde tenía este dominio? ¿Y en qué empresa tenía el otro? ¿Y en qué empresa tenía el otro? Te digo la verdad, cuando tenés muchos dominios, te empezás a perder y no te acordás en qué empresa tenías registrado cada uno. Y te empiezan a llegar mails de uno, de otro, hay spam que te quieren, que te mienten, te dicen que tus dominios están por vencer, y vos como no te acordás en dónde tenías los dominios registrados, capaz que caes en la trampa. Entonces no, preferible tener todo en un mismo, en una misma empresa, tanto hosting como dominio, y te ahorras preocupaciones, ¿sí? Te dejo el link de web empresa, de la empresa que yo tengo para el dominio y el hosting, te la dejo ahí abajo en las notas del programa. Acá en el artículo vas a tener el link, ¿sí? Para ir hasta web empresa y ver los planes y ver los hosting y ver los dominios, y si querés contratás directamente desde ahí, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? Espero que haya quedado claro el tema de los dominios y de los hostings. Básicamente así es como me manejo yo y creo que es la mejor alternativa, tanto para hacerlo siempre como para hacerlo ahora para los 12 proyectos en 12 meses, ¿sí? Nos encontramos mañana con otro episodio más. Gracias por escuchar. Espero que haya quedado claro. Cualquier consulta, ya sabes, 12meses12proyectos.com. ¿Sí? Gracias por escuchar. Adiós.